Watson, en el umbral mismo tropezamos con una mentira. ¡Con una mentira gigante! Y esa mentira constituye nuestro punto de arranque. Todo el relato que nos ha hecho Barker es mentira. Y la señora Douglas llega y corrobora ese relato. Por lo tanto, ella también miente. Ambos mienten y están confabulados. Con ella se nos presenta el problema con absoluta claridad. ¿Por qué mienten y cuál es la verdad que ellos tratan de ocultar? Veamos, Watson. Si entre usted y yo logramos pasar al otro lado de esa mentira, reconstruyendo la verdad, ¿cómo sé que mienten? Porque han fabricado una historia torpe que constituye una imposibilidad pura y simple. Fíjese. De acuerdo con lo que ellos nos cuentan, el asesino, después de cometido el crimen, solo dispuso de un minuto de tiempo para quitar el anillo al muerto. Un anillo que estaba debajo de otro, para volver a colocar este en su sitio y para dejar junto al muerto aquella curiosa tarjeta. Le digo yo que esto es evidentemente imposible. Quizá usted me diga que es posible que le quitasen el anillo antes de matarlo. El hecho de que la vela había ardido únicamente durante muy poco tiempo demuestra que no hubo una entrevista larga. ¿Era Douglas un hombre como para entregar tan rápidamente su anillo de boda? ¿O podemos siquiera concebir que lo entregase? No puede ser, Watson, no puede ser. El asesino permaneció a solas con el muerto un rato, y en ese tiempo estuvo encendida la lámpara. No me cabe la menor duda de ello. Ahora bien, el disparo de la escopeta ocasionó, según toda apariencia, la muerte. Consecuencia, el disparo fue hecho algún tiempo antes de lo que se nos dice, y sobre este punto no caben equivocaciones. Nos hallamos, pues, en presencia de una confabulación deliberada de las dos personas que oyeron el disparo, Barker y la señora Douglas. Si además de eso puedo demostrar que la huella de sangre que había encima del marco de la ventana fue marcada allí por Barker de una manera deliberada, con el propósito de dar a la policía una clave falsa, tendrá usted que confesar que las cosas se van presentando cada vez más amenazadoras contra él.